Bueno, un niño de suburbios de Madrid, el hijo del parado, lo tituló niño flaco. Al niño flaco todos se le vuelven pupas. Al niño flaco le llevan a ver por rayos. Y dice el doctor, que pase su padre. Y dice la madre, que no tiene padre. El niño delgado, las piernas se lame. El niño delgado no acude al certamen. El niño no crece, ni juega con nadie. El niño no muere, ni vive, ni nada. Pobre niño flaco.